Ofrendas Urbanas, Arte Accidental. Aquí comienza Ecos de Tinta, la columna de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Ofrendas Urbanas, nos queda una hora y media de programa por suerte, pero no todo está dedicado aquí a la columna de Agustina Caruso, que por suerte nos visita a nuestro primer programa, aunque a mí me encantaría que dure todo el programa porque realmente uno despliega los materiales, despliega información y disfruta mucho, digamos, de aprender de obras de distintos artistas plásticas como también haces vos, Agus. Bienvenida aquí al programa. Pero por favor, gracias, un placer como siempre. Otro nuevo año, así increíble, es. Cómo se pasan los meses, ¿no? Dos tremendo. Meses así. Igual nos tenés acostumbrados, nos traes cositas. Hoy, como no podía ser de otra manera, ya inauguramos 2017 con cositas sobre la mesa. Sí, siempre cositas, libros grandes, dibujos, también. O sea, yo espero grandes. Que no se venga en colectivo siempre. A veces vengo en colectivo y no voy a negar que voy seleccionando bártulos. Digo, bueno, este bártulo vale la pena, este bártulo no vale la pena. Este le saco una fotocopia. Exacto, este no llevo el original. Acá estamos, traje dos bártulos de mis vacaciones, sí. Que en realidad más que bártulos son bellezas plásticas, que son dos originales de quien vamos a hablar hoy, que es Julián de la Mota. Ahí va. No sé si lo están chusmeando ahora, pero esto sí. Es increíble. Bueno, los oyentes van a escuchar la voz y van a ir investigando un poco de Julián de la Mota, ¿no? Ahí va. ¿Quién es Julián de la Mota? Julián de la Mota es un joven, la verdad que es bastante joven, debe tener cerca de 30 años, que dibuja y pinta muy bien. A mí me encanta decir de la hostia y se me han reído mucho con esto de la hostia. Y tenemos dos originales a él, acá de Julián, que son dos dibujos bastante complejos. Esto es una excusa de otra excusa de otra excusa, en realidad. Ajá. A ver si acomodo estas ideas. Una mamushka de una excusa con otra excusa con otra excusa. Qué enroscada que sos. Soy enroscada como siempre. Este micro se llama Una Mota de Homenaje. ECA, en sueño caluroso abrazado. El ECA, y ahora volvemos a Julián, es el espacio contemporáneo de arte que se hospeda, digamos, está emplazado en Mendoza. Y hace muy poquito inauguró una muestra, el 18 de noviembre, en la que Julián era parte de esta muestra, de un grupo de artistas, de cinco artistas, llamada El Grupo y la Muestra Cofradía Simbolista. Algo pasó con esta muestra que se exhibía acá en el ECA Mendoza, tremendo, que a mí me pareció tan trágico como heroico, como qué sé yo. Se incendió, se abrazó la cúpula cuando estaban haciendo estaban impermeabilizando el techo de la cúpula de ECA, que es un edificio neoclásico, súper, con unos vitros tremendos, ¿no? Con una historia infernal encima. Es el espacio más importante de Mendoza de exposición, es muy difícil exponer ahí, de hecho. Se incendió. Se cayó la cúpula y la primera muestra en la que estaba nuestro de la Mota se hizo trizas, hizo polvo. Wow. No toda, pero gran parte, y todavía no se sabe qué parte quedó viva, qué parte no quedó viva. Y a mí me pareció que había algo, si bien es trágico, súper triste, y están tratando de resolver, no solo de en tanto a solventar económicamente y ver cómo cómo devolvés esto, cómo se recupera este patrimonio. Algo, sí. Totalmente. Por un lado está la cuestión económica, ¿no? Del reembolso económico de los artistas. Por otro lado, no había seguro, digamos. No había seguro, que están viendo cuáles son para restauración, cuáles no son, ¿no? Les voy a contar quiénes son los artistas y luego nos adentramos un poquito en Julián. La cofradía simbolista está integrada por Darío Sana, Mario Calvo, Nicolás Guardiola y Alejandro Boim. Y Julián de la Mota, que es quien... Esta es la excusa de la otra excusa, de la otra excusa. Julián de la Mota es quien exhibía piezas que ha perdido, ¿no? Hablaba en el texto que habíamos escrito sobre una obra que se llama Conversación Original. Y Julián de la Mota lo que hace siempre es remitirse a los clásicos, ¿sí? Las composiciones muy complejas de personajes agrupados, una dinámica muy impresionante. Yo lo asociaba mucho, y por eso traje un libraco que luego van a ver en el video probablemente, de Alphonse Mujá, que es el exponente más importante del Art Nouveau, Arte Nuevo, también llamado Modernismo, depende de la zona donde se desarrolló, cambió los nombres, donde hay una importancia de la naturaleza, de la mitología, una ornamentación. En estos dos originales que tenemos acá no se perciben, pero sí en algunos de los que mandamos por internet, o pueden ver la obra de Julián de la Mota y lo van a encontrar en forma muy constante, tiene unas ornamentaciones propias del Art Nouveau que podemos ver en Alphonse Mucha. Me interesaba esto de nombrarlo a Alphonse Mucha porque es un gran artista que fue medio olvidado y se dice que es el primer diseñador gráfico también. Uh-huh. Con un uso de la línea muy preciso, ¿no? Se ve muy claramente. Acá en este original se ve Alphonse Mucha, lo pueden buscar en internet, Mucha, se escribe el apellido, ¿sí? Julián de la Mota, para mí, y espero Julián no se me enoje, toma mucho de esta estética, ¿no? Me pareció interesante también hablar de la obra de un artista joven, uh-huh, y sobre todo de esta tercera excusa, llamémosle, que es esta pieza, una de las tantas de las 13 piezas consumadas por el fuego, ¿no? Por las brasas de la cúpula del ECA, este espacio cultural que estaba en Mendoza, que hace muy poquito, ahora les digo la fecha, que la tengo por algún lado anotado, sufrió un incendio tan tremendo que se perdieron 13 piezas y las que quedaron se llevaron a un colegio que estaba ahí aledaño y se mantuvieron en total hermetismo para ser inspeccionadas, a ver en qué estado estaban. Ellos por ahí recibían fotos a ver si estaban bien, si no estaban bien. Y en realidad toda esta movida, hay mucha movida en relación a este suceso, que para mí es extraordinario, ¿no? Surgió esta gran movida porque una de las piezas de Darío Sana, otro expositor, esta cofradía simbolista, este grupo que exponía en el primer piso, muy cerca de la cúpula, era una pieza del gigante dormido, una pieza, si no, creo que es 2x3 metros, 2x3 metros, gigantesca, que ya había sido vendida. Y concesión habitual de los artistas y los compradores, se la prestaron para la exhibición, ¿no? Y desapareció, se hizo polvo, se hizo cenizas, ¿no? Me pareció interesante pensar en la idea de que, en realidad, si no hubiese sido por esto, por este fallecimiento, metafóricamente hablando, de las piezas, no nos hubiésemos enterado del descuido o el desinterés, ¿no? De quizás el lugar o el espacio que las albergaba. Eso me pareció bastante impresionante. Tengo que hacer esta pregunta, digo, no sé si tenés una respuesta o no, pero cuando hablas del descuido del espacio, digo, el incendio que fue por alguna cuestión de seguridad, fue ocasión, o sea, fue hecho adrede. Mala praxis de obra. La restauración, mala praxis de la restauración. Claro, ¿se tiene algún indicio de qué es lo que pasó? Mira, hay muchas... por eso decía hermetismo, ¿no? Hay muchas hipótesis, porque al estar en Mendoza y muchos de estos pintores ser de Buenos Aires, tenían noción, hasta a veces por WhatsApp, por mensajito, pero no se sabe exactamente lo que sucedió. Pero se supone que estaban impermeabilizando el techo y una acción o un cuidado, entre comillas, que no se debería hacer cuando hay una exposición vigente. Se debería desmontarla, claro. Totalmente. Sí. Sería desmontar la muestra o usar un periodo entre muestras. Claro. Para hacer este tipo de cosas. Uno le tira la pelota al otro, ¿no? Bueno, en fin, como siempre. Como siempre. Pero igual le da como... Bueno, por ahí en el momento presente es una cosa muy triste y problemática y tal, pero algo, vos nombraste algo como de heroico. Sí. Como que queda como también esas piezas de repente, bueno, están en ese lugar de la ceniza, entonces quedan como en un éter, ¿no? Como en un recuerdo, en una cosa, no sé, como trascienden también hacia otro lugar. Estoy tan de acuerdo con lo que está diciendo Jimmy que no tengo nada que agregar. Es impresionante. Yo hablaba con Julián y hice ahí un intento muy fallido de escribir una poesía o qué sé yo cómo llamarle, porque realmente me movilizó. Me pareció esto extraordinario, me pareció fuera de lo común. ¿Cómo se incendiaron? No es que se rompieron el flete, desaparecieron, se las robaron, las hurtaron. No, se hicieron polvo. No, increíble. Es una metáfora de la hostia, yo no lo podía entender. Me parecía que de alguna manera denunciaban a veces, inclusive la falta de cuidado de los contratantes o los galeristas o quien sea que vaya a hospedar una obra a la hora de tenerla consigo, ¿no? Y a la hora de exhibirla. De pieza como patrimonio, más allá de los artistas como individuos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Digo, esas obras no van a volver y a su vez solamente esa obra, yo de Julián de la Mota, no la vi jamás en vivo, ¿no? Entonces no tengo la experiencia, lo empírico de verla y de ver qué te pasa con la pintura, ¿no? No lo voy a tener jamás, ni con ninguna de esas pinturas, ni con el gigante dormido, ni aquel que compró esa obra gigantesca de 2x3 metros de Darío Sana, tampoco lo va a tener, ¿no? Piezas que por ahí llevaron años. Bueno, y quizás quedarán ahí como también en, totalmente. En la historia, como bueno, yo fui el último que la vio. Es que hay algo como de sabor agridulce, ¿no? Sí. Por un lado, esta cosa tan trágica, claro. Tan tremenda, bueno, se incendiaron, porque te digan, che, mirá, la verdad se incendió la obra. Sí. ¿Cómo? Pero al mismo se abrazó tiempo, la cúpula, nada. Se cayó. Se desplomó, se incendiaron, se hicieron polvo. Sin lugar a dudas va a quedar como un hito en la historia del arte de nuestro país, no sé, me parece. Totalmente. Como... Y creo que hace también más conocidas los autores, los artistas, de alguna extraña manera, a mí me gusta pensar, ya sé que es un ilusionismo total, que hablaron por sí solas. Claro. Que hicieron justicia por mano propia. Mm. Che, acá no me están cuidando. Yo voy a hacerlo notar. Me voy a revelar. Me voy a quemar cuando se abrace la cúpula. Uh-huh. ¿No? Me parecía súper importante. Y esto, difundir la labor de... En este caso, Julián de la Mota. Es un poco injusto elegir a Julián de la Mota o hablar solamente de él cuando son 5 los cofrades simbolistas. Todos con una línea académica, en parte académica y en parte muy, muy personal, muy propia, de mucho carácter, ¿no? Sí, y aparte de un... Yo acá estoy viendo los originales que trajiste y bueno, de una calidad también. Este retrato es increíble. Hermoso. Realmente. Acá tenemos un retrato de un pasaje de valor súper sutil que luego van a ver vía internet o vía Facebook. Pareciera una imagen recortada y pegada encima. Sí. Con esa... Es un retrato con mucho pasaje de valor, o sea, mucha sutileza, mucho cambio, y luego tiene una línea súper, súper libre, si imaginamos ahí con Chile, esta línea un poco con mucho más carácter, mucho más plasticidad. Julián de la Mota es un amante del dibujo, tiene mucha estructura de dibujo, y luego usa pasajes de color, a veces usa muy, muy poco color, y se preocupa mucho por esto de... Hace a veces como un guiño de sarcasmo en las historias que narra, hay algo mitológico también, y algo hasta... de composiciones tan dinámicas, tan antiguas en parte, y una cosa también muy trágica, ¿no? También muy de la sensibilidad, del apasionamiento, por eso lo relacionaba con el Art Nouveau, ¿no? Con el erotismo y la pasión propia de este movimiento. Pensemos también en Klimt, además de Alphonse Mucha, ¿no? Alphonse Mucha era un checo, y también es un... Para mí es un personaje de la historia del arte súper importante que no se lo ha valorizado mucho y me parece está bueno nombrarlo para empezar a asociar, porque cada uno de estos pintores, estos artistas, tiene, yo creo que todas las personas tienen como... pasaron a través de los ojos de los otros, ¿no? Claro. E hicieron propios los lenguajes ajenos. Son una versión de aquellos. De aquellos. O de la mezcla de aquellos. O de la mezcla de aquellos, totalmente. Y esa asociación personal, ahí creo que está Julián de la Mota, está Dario Sana, está Nicolás Guardiola, Alejandro Boim, o Nicolás Calvo, ¿no? Mm. Que son estos seres que hablan del universal, de lo relevante, ¿no? Y este Caído de Guerra, que es uno solo de los tantos del ECA que fueron mutilados, qué sé yo, por el polvo. Ahí va. Por el polvo. Tremendo esto. Y bueno, para salir un poco de lo que sucedió en Mendoza y no quisiera que nos perdamos alguna de tus recomendaciones, que me parece bien. Sí, me parece bien porque lo que en realidad el otro no fue una recomendación, sino una reflexión, ¿no? Y una conmemoración. Totalmente. Una mota de homenaje es esto de una pizca de un homenaje, ¿no? Una cosita de homenaje a memoria de estas piezas que no vamos a ver nunca más, pero que afortunadamente se hicieron visibles a través de la muerte. Uh-huh. Una locura. La muestra que quiero recomendarles se llama Andariega, ¿no? Como es como la andante o algo así, si no me equivoco. La Andariega de Cynthia Richard, espero estar diciéndolo bien, siempre lo digo mal. Es una pintora que trabaja mucho con espátula, se preocupa mucho por el valor, trabaja mucho del natural, o sea, con lo que está mirando ahí, trabaja sobre el papartú, sobre el lienzo, sobre lo que sea. Tiene unos autorretratos muy tremendos. La vida de ella, para hacer una semejanza, podríamos pensar en la vida de Frida Kahlo. Es una vida muy tremenda, con ciertas complicaciones a nivel salud. Me gustaría que igual investiguen ustedes, porque es muy personal de ella, pero es una pintura súper sentida, con mucha materia. Y va a estar exponiendo, inaugura mañana a las 12 horas en la Galería Alejandro Bustillo del Banco Nación, donde el acceso a la exhibición es en Rivadavia 325, planta baja. Rivadavia 325, mañana viernes, 3 de marzo. Sí. ¿3? 4, no sé. Mañana 3 de marzo. Hoy es 2, que arrancamos Ofrenda. Bien, mañana perfecto. Mañana es 3, perfecto. Mañana es 3 a las 12 horas. Entonces, la muestra Andariega de Cynthia Richard. Y tengo otra recomendación. En realidad, esto es una especie de... ¿cómo diríamos? Un encuentro entre quien quiera poseer marcos y quien quiera poseer obras más económicas. Es el sábado 11 de marzo de 10 a 18 horas en General Las Heras 1358. Lo organiza Marcos Lumen con la Fundación FERS en la que trabajo. Se llama una barata, ¿sí? Barata de cuadros y arte, donde puedes encontrar originales baratos, económicos y marcos usados, nuevos, para justamente colocar esas piezas que te puedes llevar. Para mí es totalmente posible comprar una pieza hoy en día. Y también podés ir a buscar, si tenés algunas, no sé, en mi caso tengo varios originales que están ahí divinos, en busca de un marco. Puedes ir a buscar el marco de tus sueños. Va a estar ahí esperándote seguramente, creo. Y para ahí, ¿se puede ir a chusmear también? Puedes ir a chusmear. A ver qué onda, cómo. Tenés que ir con cara de compradora. Con cara de voy a comprar algo. En realidad no me gustó nada si no te hubiese comprado todo. Me llevo como el color de la pared o el color de la pintura como para que me digan cuál marco que me llevarme con así. Este. Como bien boba voy, digamos, haciéndome la boba. Podés, te vamos a esperar. Bueno, Agus, un placer aquí tenerte de vuelta en Ofrendas Urbanas. Por suerte estaremos teniendo este micro durante todo el año. Nos vemos los primeros jueves de cada mes. Muy bien. Aparentemente. Y cualquiera que quiera revivir estos momentos lo puede encontrar en la web de Ofrendas Urbanas, en el Facebook o también en la web de Agus, ¿no es cierto? Exactamente. Mi Facebook es Agustina Caruso, con una sola S. Así, pueden entrar simple, cuando sencillo. Quieran.